Hola amigos, muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Yo soy Gilberto Cárdenas, esto es Miskatonic. Y hoy estamos de manteles largos, ¿por qué? Porque estamos festejando ni más ni menos que el aniversario de la Compuerta 12. Es nuestro primer aniversario y eso nos tiene muy felices a todo el staff de la Compuerta 12. Y bueno, obviamente recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial o el podcast oficial de la Compuerta 12. Entonces terminen de escuchar esta rolita que nos envió el buen Camilo Montejo, que se llama Shura. Disfrútenla y continuamos con el programa. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Pues aquí estamos, muy contentos de festejar un año en la Compuerta 12. Y tenemos por ahí muchos saludos, tenemos muchas sorpresas, y tenemos noticias. Hoy no vamos a hablar de un tema en específico, de un cómic en específico. Hoy es programa lúdico meramente. Les reitero porque estamos de festejo. Entonces va a haber muchas cosas, va a haber música, va a haber también por ahí algunos de los saludos que nos enviaron. Nos enviaron algunos audios. Se los vamos a transmitir en el programa. Las noticias, vámonos rápido porque esto sí me tiene muy emocionado. Definitivamente el próximo año va a estar de lujo para los comiqueros. Ya está anunciado o ya está confirmado que Editorial Beat publica Batman Rip. Así como lo escucharon, pueden ya apartar su paquete. Se van a ahorrar 30 pesos, el costo del paquete es de 300 pesos. Y vienen 3 volúmenes, entonces vale mucho la pena ahí para que vayan apartando del aguinaldo 300 pesitos para leer Batman Rip. También va a haber un Monster Edition de los X-Men, donde nos van a publicar ese hueco que quedó entre Editorial Vid y Editorial Televisa. Más o menos algo así. Va a traer, el título será Pecado Original y saldrá a la venta el 12 de febrero. No tengo la información exacta de qué es lo que contiene. Obviamente yo a lo largo de los programas de Miskatonic ya los iré poniendo al tanto. También para los coleccionistas del universo Ultimate, yo no soy lector asiduo del universo Ultimate, pero sé que hay mucha gente, sobre todo el Arácnido, porque pues es escrito por Brian Michael Bendis. Va a salir también un ómnibus. Este ómnibus va a ser para emparejar la continuidad de cierta manera con el Ultimátum y pues avanzarle para alcanzar a las series regulares americanas. Entonces ya tenemos muchos ómnibus, muchas publicaciones por ahí voluminosas. Se va a poner bueno, la cartera también nos va a reclamar, pero va a estar muy, muy bueno. Y bueno, como les comentaba hace un rato, el 7 de diciembre fue el aniversario de la Compuerta 12, cumplimos nuestro primer año. Este blog nació siendo quizá algo muy personal, muy, muy, muy personal, y poco a poco se fue convirtiendo en un blog colectivo donde mucha gente comenzó a aportar. Y sin ni siquiera pedírselos, no fue de sentarnos y oigan, vamos a hacer un blog, no. La gente fue llegando sola, fue aportando por el gusto de aportar, y eso fue algo muy, pues muy padre, ¿no? El que solas las cosas se fueran dando, hasta pues llegar a ser ahora 8 o 9 miembros, somos del staff de la Compuerta. Algunos estamos en México, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Hay otros que son de fuera, no solamente de México, también tenemos por ahí en Sudamérica alguna gente que colabora con nosotros y también en Estados Unidos, y eso pues es muy, pues algo muy, que me tiene muy contento y muy satisfecho, ¿no? Porque aparte es una relación muy cordial la que llevamos entre nosotros, nunca ha habido conflictos y pues todo está de pelos, ¿no? Las felicitaciones les voy a leer, les voy a ir leyendo poco a poco algunas al aire. La primera que llegó fue Salvador Guerra, él es un miembro del foro de ComTV y nos dice: felicidades Gil, qué bueno que este proyecto tuyo ha dado frutos para todos en este ambiente comiquero y de otros temas relacionados. Aunque no he estado muy activo en todo por razones fuera de mi control, sí estoy al tanto de todo lo que publicas y lo que me dan también todos a quienes mencionas. Ojalá entre unos 20 años sigamos como chamacos platicando de todo esto. Yo creo que sí, porque pues ya casi todos pasamos de los 30 años o de los 40, ya algunos andan rayando los 40, y pues seguimos de ñoños, ¿no? Seguimos friqueando con esto de los cómics, seguimos con nuestra vida geek. Entonces yo creo que va a dar para muchos años más. Digo, no sé cuántos años vaya a durar la Compuerta. Va a durar los años que tenga que durar. Nunca he sido una persona que no acepta aceptar el momento de renunciar. Entonces El día que la compuerta tenga que morir, morirá, y de las cenizas de ese proyecto nacerá otro, y así es esto de la blogósfera y de los podcasts y de todo lo que sea universo creativo y creación de medios. Pues de las cenizas de uno surge otro, y así nos la seguiremos. También Eunice nos está mandando en este momento saludos. Nos dice feliz cumpleaños a Compuerta 12, a Gil, y bueno, está canta y canta, aunque está trabajando en este momento, nos está mandando felicitaciones por ahí. Nos llegó otra de Víctor Granados, desde que teníamos el delirio por los customs, él nos apoyaba con algunas notas, lo sigue haciendo con la Compuerta 12, y es un miembro también de CompTV, es una persona que aporta mucho de lo que son spoilers, tanto de películas como de cómics, de series regulares que se publican en Estados Unidos. Y su mail dice: me ganó Salvador, pero bueno, me uno a las felicitaciones, mi querido Gil, aunque a veces por chamba es complicado darle seguimiento y aportar, junto con CompTV, siempre que puedo es lo primerito que checo por la mañana. Felicidades, Compuerta, que el siguiente año sea igual o muchísimo mejor. Enhorabuena, mi Gil. Saludos. Pues estos son algunos de los saludos. Vamos rapidísimo a uno de los primeros audios que nos enviaron, ahí para que lo escuchen y regresamos. Este audio nos lo envió nuestro amigo Eduardo Franco, él también es colaborador de la Compuerta 12. Él tiene su blog, que es Frontlines, y él tenía otro blog anteriormente que se llamaba el Diario Secreto de Bruce Wayne. Tiene ahí algunas cosas interesantes que pueden checar, y bueno, ahora está colaborando con nosotros también en la Compuerta 12, y esto es lo que nos manda. En el principio, el creador conocido como el Rey dio vida al primer campeón. Pudimos ver la luz, pero un día esta se apagó, y el mundo quedó sumido en el frío y la oscuridad durante años, hasta que 7 truenos retumbaron en el cielo, y todos pudieron observar a 7 ángeles descender, trayendo la luz de vuelta con ellos. Feliz aniversario les desea Eduardo Franco a todo el staff de la Compuerta 12. That's right. Hope you like your present. And a 1, and a 2, and a 1, 2, 3, 4. Lisa, it's your birthday. God bless you this day. You gave me the gift of a little sister, and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you peace and joy. I wish you better than your heart desired and your first kiss from a boy. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Pues eso es lo que nos envía Eduardo Franco. Eduardo, muchísimas gracias por tus felicitaciones, muy a tu manera, y te agradecemos mucho. La gente a lo mejor no te ubica, ahorita ya están conociendo que hay más gente detrás de mí y de la Compuerta 12. Eduardo, incluso Eduardo y yo por ahí les vamos a dar una sorpresa, por ahí hay un proyecto que ya lo conocerán en su momento. Tenemos más felicitaciones por email. Y una de ellas es esta nos llegó al blog, es del profesor David López, y nos dice: llegué a este blog desde los foros de Karmatron por la invitación que hicieron y por mi interés por los cómics de DC. Bits estaba tardando demasiado en publicarlos, y me da gusto ver cómo ha crecido, cuánto se ha diversificado, y sobre todo la cordialidad que hay. Sigan adelante, muy buen trabajo, en tanto lo sigan escribiendo, lo seguiré leyendo. Enhorabuena, el profesor David I. López G. Pues muchas gracias, David, por tus saludos. Pues sí, todos también esperamos eso. A veces las actividades del mundo real nos tumban ciertas cosas, no nos permiten tenerles tan al día como si quisiéramos como quisiéramos, ¿no? Tenerles toda la información de primera mano. A veces no es posible, a veces se nos adelantan otros blogs que pues también hacen su labor y aquí no hay de envidias, ¿no? Qué padre que también publican esas cosas y que a ustedes no los dejan sin información, pero en la medida de lo posible seguiremos tratando de estar lo más al día posible con ustedes, ¿no? Por parte de Lyoko, que su nombre es Raúl, él forma parte de la Covacha, nos manda un comentario muy extenso que dice: muchas felicidades. Raúl, muchas gracias. Yo a Lyoko también lo quiero considerar una parte importante dentro de la compuerta, porque más bien desde el delirio por los customs, él me ha apoyado mucho, sin ningún interés de por medio. En el delirio nos ayudó a que muchísima gente nos conociera. Él, de hecho, él fue de los que nos ayudó también a catapultar el delirio. Y de una u otra manera, cuando surgió la compuerta 12, también nos apoyó muchísimo. Y ahora con Miskatonic, él es el que se da a la tarea de grabar el programa para subirlo a lo que son los Internet Archives. Esto a mí me da muchísimo gusto, se lo agradezco muchísimo, porque pues es una chambota, ¿no? Y así de la nada hacerlo, de verdad, Raúl, muchas gracias. Mucho de lo que ha surgido en la compuerta es por el apoyo que ustedes nos han dado. Hito de ComTV también nos manda una felicitación que dice: muchas felicidades y que cumplan más años y objetivos. Cuentan con ComTV para lo que necesiten. Y nos deja una postdata que dice: les falta el link a ComTV en sitios recomendados, ¿eh? Ya está el link, Hito. Te agradezco mucho tus felicitaciones. Hito también forma parte del staff porque él es quien se encarga a últimas fechas de hacer las reseñas o los spoilers de las series regulares que se publican en Estados Unidos. Todo lo que ustedes ven de ahorita, por ejemplo, de los Black Lanterns, él se encarga de los spoilers. Ya hay ocasiones en las que yo hago algún complemento por ahí, pero él nos está apoyando mucho con eso. Hito, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Hay otro lector muy asiduo de la compuerta y sobre todo del programa, siempre está dejando sus comentarios en el blog o por mail nos está mandando comentarios. Su nick es Thor Hosawa. Ignoro su nombre, espero que ahora sí nos lo mande por email o nos lo deje ahí en el blog. Y dice: enhorabuena, felicidades, tengo poco más de 3 meses como lector asiduo y espero que no solo se mantengan en este nivel, sino que incluso sigan en constante crecimiento. Mis mejores deseos desde el lugar más dulce de la tierra, Thor Hosawa. Te agradecemos mucho, Torjo. Tus comentarios siempre han sido un aliciente muy importante para nosotros dentro de Miskatonic y muchísimas gracias. Vamos, dentro de todo este evento de aniversario de la Compuerta 12, ustedes saben que Kike el Gavilán y Jorge Ávila han tenido ciertas fricciones dentro de esta estación, que es tokuriders.com, y bueno, esta fricción los llevó hasta el programa de La Hora de América. Y en La Hora de América, ustedes saben que es un programa de Perú, bueno, pues no costó mucho llevarlos ahí. Ahí fueron entrevistados y Jorge, de hecho por eso ha estado desaparecido de los foros y han visto que no ha actualizado la web, anda con algunos problemillas por ahí por todo lo que salió en el programa de La Hora de América. Y este fue el comentario que hizo cuando dijeron que traigan a Jorge. Pero en verdad yo no quiero mandarle saludos a Gilberto, es muy pesado. Mira, estaba en Radio Reduz, agarró programa, agarró bien, empezó a tener público y se salió de Radio Reduz para tener su propio programa. Estuvo y de invitado, lo invité una vez para que me ayudara con una entrevista a Alex Heredia y se robó todo el programa. Y no es la primera vez, ya en 2 o 3 oportunidades más que ya lo he invitado al programa de radio de Star Wars Radio Perú, Gilberto entra y se roba casi todo el programa. No hay quien lo pare a hablar. Y encima tengo que mandarle saludos. No, pues. Bueno, está bien. Ok, bueno, grabando. Un saludo muy afectuoso para mi gran amigo, mi estimado hermano Gilberto Cárdenas, por cumplir un año más con Compuerta 12. Felicidades, Gilberto, y que sigan los éxitos. Ok, ya está ya. ¿Suficiente o quieren otro? Saliendo del programa de La Hora de América, ya Jorge restablecido y un poco más tranquilo, menos ofuscado por haberse encarado con Quique, nos mandó otro saludo, igual de cordial y cariñoso que el anterior. Los dejo con él. Gilberto recibe un cordial abrazo de todos los amigos de Star Wars Radio Perú y una felicitación muy grande por este nuevo aniversario de Compuerta 12. Que sigan los éxitos y saludos a todos los usuarios de Compuerta 12, que me imagino que cada día son más, ¿no? Muchas felicidades y nuevamente que sigan los éxitos. ¿Cómo lo escucharon? No, ya hablando en serio, Jorge, yo te agradezco mucho. Tú, igual, desde el Delio por los Customs, siempre me has apoyado mucho. Muchos de los éxitos que ha habido o que se han dado desde aquella página del delirio han sido gracias a su apoyo de ustedes. En Perú nos han apoyado muchísimo, gracias a Roger, a toda la gente que está detrás de Star Wars Radio Perú. Digo, todo esto es una broma, no crean que va en serio. Te agradezco mucho. Tú también me pusiste aquí en Miskatonic de una u otra forma, siempre me diste ánimos, siempre me echaste porras para tener un podcast propio o dedicado, y pues te agradezco mucho. También este éxito, parte de él, pues es para ti, ¿no? Y bueno, seguimos con más felicitaciones. Hay muchísimas felicitaciones. Vamos a avanzarle con esto y después les platico qué onda con cómo nació la Compuerta 12 y todo ese rollo, ¿no? Julio César Montoya, el buen Momo, nos manda una felicitación que dice: enhorabuena por el aniversario, gracias por la labor de Compuerta 12. No, pues gracias a ustedes, Momo, que finalmente son los que le dan vida. Y si no hay lectores, los medios no existen, no existen los blogs, no existe nada. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Sigamos adelante. Botan Spinet, que es igual a Alex Heredia, también nos manda una felicitación. Que pongo el gracias entre signos de interrogación. No. Alex, muchísimas gracias. La felicitación dice: lástima de las referencias, felicidades y que sean más. Pues muchísimas gracias, Alex. También Botan Spinet fue alguien que nos apoyó muchísimo, muchísimo con el Delio por los Customs. Y con la Compuerta 12, a lo mejor porque la temática es diferente, no se ha sentido tan unida a la página, pero siempre estamos ahí, siempre también nos están apoyando. Alex fue el que nos invitó a la conferencia de la Expo Coleccionistas. Entonces, pues muy agradecidos por todo esto, ¿no? Mario Escamilla, a quien le mandamos un gran saludo porque dice que es el fan número uno del programa. Ya tengo fans número uno por país. Él es el fan número uno de México. Y Kamikax es el fan número uno de Perú. Y entonces, él nos dice que sean muchísimos, muchísimos años más. Pues sí, eso esperamos, que sea mucho tiempo más y que los proyectos den para muchas cosas. Mucha gente nos envió también otro tipo de saludos. Vamos con este saludo. Este corre a cargo de Freddy Aguilar y es su felicitación para la Compuerta 12. ¿Qué onda? Soy Freddy Aguilar y hoy quiero preguntarles cuál es el único lugar donde podemos encontrar a los héroes así como Spider-Man o también... He-Man y los amos del universo. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Glee. Y también, ¿cuál es el lugar donde podemos encontrar a la Legión del Mal? Cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epidemiológico fue exponencial. Que me quería ser delegado de Iztapalapa. A ver, vamos a gobernar unos días Iztapalapa y posteriormente después de pedir de hacer la protesta constitucional, pediré licencia. ¿Por qué no? Sí, tenemos derecho a cobrar la primera quincena. Pero sobre todo, ¿cuál es el lugar qué? Obviamente, este lugar es la Compuerta 12 y hoy en su primer año de vida queremos darle una gran felicitación al buen Gilberto, a todo el staff que conforma la Compuerta 12 y sobre todo desearles que la fuerza los siga acompañando muchos años más. Pues este fue el saludo del buen Freddy Aguilar, muchísimas gracias Freddy, y te agradecemos mucho tus saludos y qué mejor manera de, en audio de describir a la Compuerta 12, ¿no? Para los que no cacharon la referencia o que nada más escuchan Miskatonic, bueno, ahí viene la referencia a la compuerta de caricatura, viene la referencia obviamente a las chicas del clonador camino, viene la referencia a los cómics y muchas cuestiones más que platicamos en el programa. De hecho, ya hasta me gustó para agarrarlo de tráiler de la segunda temporada. Muchas gracias, Freddy. Hay más saludos también. Por acá tenemos otro de Rubén Satriani que nos dice: feliz cumple para la compuerta y a la gente que lo hace posible. Y estos son solo unos de los tantos saludos que nos enviaron por mail. Por Twitter también tenemos saludos. Hay uno por ahí de Ángel García que nos dice: felicidades por esta excelente primera temporada para el Miskatonic. Necesitamos más, así que no te rajes y para adelante. Bueno, a lo mejor pensaron que era por el fin de temporada, ¿no? Amenazo con un programa más todavía. Entonces, seguimos con esto. Tenemos todavía por ahí un audio preparado para ustedes. Vámonos rapidísimo con una rola que habla muchísimo de todo esto que les estoy platicando. La Compuerta 12 llegó o nació o surgió. Ya parezco Adela Micha. La Compuerta 12 surgió en un momento muy, muy difícil o muy, muy loco de mi vida, ¿no? La vida tiene, es como un gran cuadro, ¿no? Como una acuarela que tiene colores oscuros, colores brillantes, algunos muy chillones, otros agridulces, otros pues nos dan sensaciones quizá más tristes o más nostálgicas. Ese momento yo lo defino como un momento donde había tantos colores que no sabía de qué manera enfocar mis emociones, mis proyectos, mis planteamientos de vida o mis metas. Entonces llegó en un momento complicado. Ahorita les voy a platicar más al respecto. Les dejo con esto que es Stain y la rola So Far Away. I've shared, and these are my dreams that I've never lived before. Somebody shake me, 'cause I must be sleeping. Now that we're here so far away, all the escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Tokyo Riders. Hi, hi, gente. Te saluda DJ Rento, invitándote a que escuches Anime State todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Estaremos hablando de rock y metal y todo lo concerniente al mundo del anime y del manga. Haremos entrevistas, especiales shounen, mecha y todo lo que tú decidas. Solo aquí en tu radio favorita, Toku Riders. Sayonara. Miskatón, la radio, noveno. Pues ya estamos de regreso aquí en Miskatonic. Me están mandando muchos saludos por Messenger y muchas felicitaciones todavía. Hay una del buen Dino que nos dice: Gil, muchas felicidades, recibo un gran abrazo y muchos años más a Compuerta 12, la mejor página de cómics en México. Saludos a todos los colaboradores, atentamente Dino. Muchas gracias, Dino, te agradecemos tus comentarios. También por ahí Unis nos estaba contando un chiste que ya no alcancé a leer bien. Manda felicidades a Omar por la Compuerta de caricatura y dice que ya está a la venta la serie de Belle y Sebastián. Felicidades a Diego. Diego Escobar también es otro de los del staff de la Compuerta 12, es un gran amigo. Él se encargaba de la Compuerta de literatura. Nada más que llegó a su vida el libro del psicoanalista y se atoró varios meses con él. Por eso va un poquito atrasado con sus reseñas, pero bueno, ahí la lleva. También manda un gran saludo al gran Nof Zarza, conocido como René Ramos Zarza, por la Compuerta musical. Él también estuvo llevando un rato la Compuerta musical, nada más que igual la chamba y la vida real pues no se la han permitido, ¿no? Nos dice que es la fan número uno, que va a tener que disputarse en un duelo de sables láser con Mario Corpil el título del fan número uno de Miskatonic. Les recuerdo que por ahí hay regalos, en la Compuerta 12, si ustedes entran, recuerden que la dirección de la Compuerta 12 es http://compuerta12.blogspot.com. Ahí tenemos una trivia por parte de Omar y la Compuerta de caricatura, donde hay unos premios muy atractivos, que son algunos pósters exclusivos de la Comic-Con de San Diego. Digo, para que ahí lo chequen, están todas las respuestas, las pueden encontrar en la misma Compuerta 12. Es cuestión de echarse un clavadín ahí a los 37 volúmenes que publicó este año de la Compuerta de caricatura. Me está diciendo Unis que ¿qué nombre le pondría a Darth Vader si se pone un negocio de paletas? No, pues no sé. Ahí a ver, ahorita nos mandas la respuesta de la adivinanza, porque no me la sé. También tenemos por aquí a Clauminara, que nos está... Dice, saluda al Vodkatonic, porque dice que siempre que escucha Miskatonic se le antoja un Vodkatonic. Entonces nos está mandando saludos. También Corny Combs por ahí nos mandó una foto de un pastel. Que bueno, aquí viene el comentario de uno de los afectados de esas fotos de Corny Combs. Los dejo con nuestro gran Führer, que no podía faltar su felicitación. Regresamos. Hola Gilberto, yo soy el Morex de Diario de un Gogonauta y este es un pequeño mensaje solo para desearte un muy muy feliz cumpleaños. Sabemos por ahí que Compuerta 12 está cumpliendo un año de existencia y pues, ¿qué te puedo decir? Es maravilloso que estés haciendo este gran trabajo, porque siempre que quiero ver mis últimas noticias sobre cómics, comentarios sobre episodios de Marvel y sobre todo lo que está sucediendo en los cómics en México, Compuerta 12 es como mi sitio especial para buscar información. Y también te quiero reclamar que hay algunos posts por ahí que estás haciendo que me han garantizado noches frías en el sofá, pero luego platicamos de eso. Te mando un gran abrazo desde los cuarteles generales de El Huevonauta y pues también aprovecho por un pequeño cebollazo. Si quieren escuchar las últimas noticias sobre el mundo geek, pueden escucharme en www.huevonauta.info. No, muchísimas gracias, Morex, por tu por tu felicitación. Miren, aquí hay un detalle, ahorita lo platicamos de los posts. Por lo pronto mandamos un saludo al Morex, muchísimas gracias. También el Morex nos invitó a participar en ahí en algún programa del Huevonauta. Chéquenlo, fue cuando la cuestión de la compra de que compró Disney a Marvel. Entonces ahí tuvimos un programa. Pueden entrar ahí al huevonauta.info, ahí lo tiene. Tiene muchos otros programas de la vida geek muy interesantes. El programa del Huevonauta ha tomado una calidad excelente. Entonces vale muchísimo la pena descargarlo y que chupe megas del disco duro. Muchas gracias, Morex. También quiero mandar un saludo muy, muy especial a alguien que nos mandó una felicitación, que él es Fausto Garduño, y se sintió porque no lo mencionamos en la felicitación a la Compuerta 2. Él ha sido un lector asiduo, ¿no?, de la Compuerta, sobre todo porque es fan de las revistas H y Maxim y de las chicas. Bueno, Fausto, de verdad, toda la gente que nos lee y que nos escucha en el Miskatonic es muy valiosa para mí. Hay veces que son demasiados nombres y no está tan fácil hacer una invitación. A veces omites a gente importante dentro del desarrollo de tus proyectos. Una disculpa. A ti y a Mario Miranda les mando un gran saludo, porque siempre me están apoyando también. Me están mandando sus comentarios y sus correcciones acerca de los puntos que se tratan dentro del programa y de la página, ¿no? Pues les agradezco mucho. Se está conectando el Führer. Yo espero que sí alcanza a escuchar el mensaje que nos envió. Bueno, aparte, ya me contestaron la adivinanza. Dicen que cómo le pondría Darth Vader a un negocio de paletas. Ah, pues helado oscuro. También Freddy Aguilar nos lo mandó por ahí por Twitter la respuesta. Dice el Huevonauta que se perdió su propio saludo y también el saludo al sofá. Y también queremos mandar una gran felicitación a Sandy Galia, que también de su página hemos recibido muchísimas visitas a la Compuerta. Le estoy muy, muy agradecido por todo eso. A toda la gente que nos escucha, no saben, de verdad lo agradecido que estoy con todos ustedes. A la gente de Botan Spinal, de CompTV, del Jedi Redux, a todo el Jedi Redux le estoy muy, muy agradecido por todo su apoyo y las porras que nos han echado para que tanto la Compuerta como pues Miskatonic tomen el rumbo que han tomado. Bueno, también por ahí me llegaron preguntas, ¿no?, de por qué la Compuerta 12. La Compuerta 12 es un cuento de un chileno llamado Baldomero Lillo. En mi etapa como músico, cuando yo tenía mi grupo, teníamos una canción que se llamaba El Túnel. Esta canción estaba basada en ese cuento. Y uno de los versos principales decía algo así como: fracasé al intentar hallar una salida por mi temor habitual. Y es que ahora sé que no hay manera de escapar de este negro túnel que es mi alma. La Compuerta 12, ese cuento nos da a entender durante todo su desarrollo que hagamos lo que hagamos, a veces no podemos escapar de nuestro destino. Cuando el delirio por los customs fue una página que a mí me dio mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, así como satisfacciones, ¿no? Me dio dolores de cabeza en cuanto a que pues mi conocimiento en cuanto a diseño de páginas pues no era muy amplio, se me atoraban muchas cosas, no encontraba o no aterrizaba el diseño que yo quería, no era fácil estar solo haciendo este trabajo y empezaron a atorarse muchas cosas por ahí. Coincide con que ya había yo encontrado un buen formato gracias a Alex Heredia, que fue el que me apoyó en esa parte, y fue cuando el delirio comenzó a subir mucho con ese diseño que le dimos, con esa manita de gato. Por esas fechas me quedo yo sin empleo y para acabarla de amolar, o sea, no obstante de que había que seguir pagando el hosting y el dominio de Yahoo, que es bastante carito, nos atacan el sitio, nos lo hackean, nos truenan la base de datos y coincide con que se me viene un tercer atraso de un pago y me dice Yahoo, bueno, ¿qué onda? ¿Quieres el sitio o no lo quieres? Y terminé mandando todo a volar. Me retiré de los medios del internet por aproximadamente más de 2 meses. Estuve desconectado de la red, no hablaba con nadie por medio de internet. Me quise enfocar yo a, pues tanto a reencontrarme a mí mismo como replantearme muchas cosas. Estaba la situación muy tensa y muy difícil, y siempre que en mi vida la situación viene tensa y difícil, comienzan a ocurrir circunstancias, como lo que pasó ahora con la Comporta 12. En el delirio yo venía escribiendo resúmenes, primero en los foros venía escribiendo resúmenes y reseñas de los cómics que publicaba Editorial Televisa. Primero fue por ocio, después se comenzó a convertir en algo ya más constante, y después lo trasladé al delirio. El problema con el delirio es que la gente, como que estaba muy cerrada, que era una página de customs y no aceptaba mucho esa parte de los cómics, ¿no? Y así poco a poco empezaron a surgir otras cosas que me iban limitando a lo que yo quería el día de hoy con esta página, ¿no? Y la gente me seguía escribiendo, me seguía pidiendo reseñas, me seguía preguntando, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Oye, quiero comprar un cómic, hazme una recomendación, detallitos así por el estilo, que finalmente sonó esa canción en mi cabeza que me decía que no hay manera de escapar de ese negro túnel que era mi alma, ¿no? Y que no podía escapar a mi destino finalmente, o sea, tenía que regresar de una u otra manera, o me estaban pidiendo que regresara de una u otra manera a hacer eso a lo que le estaba oyendo. Entonces, de ahí nació la Comporta 12. Me tardé un poquito en buscar el nombre, hasta que decidí que, bueno, finalmente, si por ahí iban las cosas, pues ese era el nombre indicado, ¿no? Después de este largo choro, que creo que ya dormía a dos o tres, pues así fue como comenzó todo. Poco a poco se fue agregando gente como Marco Inlambos, que en este momento dice: felicidades a todos los compuertos, y el domingo el Cruz Azul es el campeón. Pues esperemos que sí sea campeón, ya se la deben al entrenador, que es el Ojitos, pero no vamos a hablar de fútbol aquí, para eso está el foro de Botan, para hablar de fútbol. También por el Twitter nos está mandando el Morex una felicitación que dice: el Redux manda una gran felicitación a la Comporta 12, se está conectando más gente, eso me da mucho gusto. Dino también nos comenta que el audio de hoy está bastante bien. Sí, ya logré arreglar el problema del audio. Y para la siguiente temporada de Miskatonic les tengo muchas sorpresas que les van a agradar bastante. Entonces, pues así fue como se desarrolló este rollo de la Compuerta 12. Como poco a poco fue creciendo. Primero se unió Mark, que sin necesidad de que yo le dijera nada, me comentó que pues sería bueno tener un espacio de caricaturas dentro de la página. Se comprometió y lo ha llevado muy bien a tener su sección. Después Rolando, en todos los foros me lo pateaban porque hablaba de política. Ahí yo le ofrecí: oye, pues sabes mucho de política, me gusta tu punto de vista, ¿por qué no mejor haces una reseña semanal en vez de estarte peleando con todos los foristas en el transcurso de la semana y nos la envías a la Compuerta? Y ahora la Compuerta polaca, que es la que escribe él, se ha convertido en una de las más leídas. Después se nos regresó Víctor Granados, que ya nos está apoyando en el delirio por los customs, a enviarnos colaboraciones de cine y de algunas otras cosas por ahí. Osvaldo Camacho, en ningún lugar lo ven bien por hablar de películas de artes marciales. Él es un gran fan de las películas de artes marciales y de los artes marcialistas. A mí me gusta mucho el cine de artistas marciales. Entonces, pues, en la Compuerta encontró su espacio y él tiene su sección llamada La Compuerta del Tigre. Él, por motivos de trabajo, también de repente se le dificulta mucho, pero ahí está. Y Diego Escobar, como les comentaba, él lleva la Compuerta literaria, está Hito. Nos manda ahorita un mensaje Ángel García, que dice: felicidades, Master, por la primera temporada y muchas más para el Miskatonic. Saludos desde Monterrey. Omar, Monterrey va a ganar el partido con el Cruz Azul. Ya empezó el pique ahí con el fútbol, de veras que están graves hoy con las cuestiones futboleras, ¿no? Así fue como se fue desarrollando todo esto, y La Comporta pues es ahora un blog que lejos de darme pesar el hecho de tener que actualizarlo, lo actualizo con todo el gusto del mundo. Todo eso que escribo y que posteo lo hago con mucho gusto. He limitado al clonador camino a que las chicas no sean desnudos completos, sino que únicamente nos ponga chicas sexys y nada más, ¿no? Que no abuse. Y el clonador camino es por ahí una persona que trabajó alguna vez en el entretenimiento del cine para adultos, y ahora lo único que le queda pues es el gusto por el porno, porque ya finalmente ya no se dedica a eso, ¿no? Y ahora se dedica a compartir toda su colección de cine y entretenimiento lúdico a todos los a todos los que formamos parte de los foros, ¿no? Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber festejado con nosotros este primer aniversario de La Comporta 12. Repito, saludos para todos a los que me faltan. Me falta Susi Sotelo, me falta Gaby León, me falta por ahí de la gente que nos escucha y que nos lee, Camilo Montejo, Edian de Karmatron y Los Transformables, a Oscar González Loyo, a Fergil, a Klaus Kenobi, a Erika, a toda esa gente que de una u otra manera siempre nos manda una palabra de aliento. Les mando un gran saludo, un agradecimiento enorme, y La Comporta y Miskatonic van a llegar hasta donde ustedes quieran. El día que nos salgamos del huacal, les encargo por favor que nos pongan unos mazapanes para que todo retome su camino. Vamos con una canción y regresamos a esto que es... Ya me estoy apachurrando. ¡Ay, cierto! Quiero mandarle un gran saludo al Helmut, a todo el Parsex, porque el día de hoy lo abrieron como puerco porque tiene un problema del apéndice. Le mandamos un gran saludo, que se recupere muy pronto de su operación, que todo salga muy bien y que nos mande fotos del segundo frasquito, por favor. De veras, ojalá que todo salga muy bien. Todo esto nos agarró por sorpresa, pero vas a ver, la salud es como el dinero, va y viene, y yo sé que como macho que eres vas a aguantar el dolor y no vas a chillar. Entonces, que te compongas, de verdad. Te mandamos vibras desde aquí, vibras internautas de salud, para que te repongas lo más rápido posible. Los dejo con una rolita. Los que ya llegaron tarde, no escucharon una rola por ahí que nos enviaron llamada Shura. Bastante buena, bastante interesante. A mí me agradó muchísimo. Ya no la alcanzaron a escuchar, pero les vamos a dejar otra canción. Se aceptan pedidos en lo que yo busco. No tenía otra canción preparada. Creo que hablé demasiado rápido el día de hoy. No sé qué quieran escuchar, estamos de fiesta, no sé qué les levante el ánimo. Pero pues como es un programa friki, vamos a poner algo acá animadón, algo que nos levante a todos el ánimo. Pues esta no es así como que animadona, pero me gusta mucho y habla ¿de hasta dónde podemos llevar la perdición tanto de nuestras aficiones, de nuestros gustos, como de nuestra cultura? Estos son los Red Hot Chili Peppers y disfrútenlo. Yeah. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from California. Hey, I said in Peru, while the greatest girl of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Californication es lo que nos dicen los Red Hot. Esta banda es de las bandas que más me ha latido a mí desde muy chavo. Pues todo el Parsecs, mi buen Helmut, saludos y abrazos de todo mundo, buenos deseos, todo el mundo te está mandando buena vibra por acá. El buen Dino te manda un saludo, el Morex te manda un saludo y un abrazo. Todo el mundo está muy preocupado por ti. De verdad, esperamos que te restablezcas lo más pronto posible y que todo salga lo mejor para ti. Hay mucha gente hoy, eso me da un gusto enorme. Tenemos también por acá comentarios de Eduardo Franco. Él dice que todos ustedes radioescuchas y toda la gente que lee La Compuerta, Miskatonic y La Compuerta son lo que son por ustedes, y que si ustedes nos siguen apoyando, La Compuerta y Miskatonic durarán por mucho tiempo. Si es lo que les comentaba, van a llegar hasta donde ustedes quieran. Ya les di noticias, ya les dije que aparte en Aguinaldo vienen muchísimos monsters y volúmenes por ahí, muchos TPBs. Editorial Televisa se va a arriesgar mucho, hay que apoyarlos porque esto no se da todos los años. También Editorial Beat parece ser, esperemos que dé su levantón por ahí con el Batman Rip. Y bien, muy buenas cosas. El siguiente programa de Miskatonic vamos a platicar de los Avengers. Y les voy a contar la historia de los Avengers porque se vienen cosas muy interesantes por ahí con ellos. De hecho, en febrero comienza lo que son los Dark Avengers, donde llegan los usurpadores, Norman Osborn y estos demás villanos que formaban parte de los Thunderbolts, a usurpar el lugar de nuestros héroes, y se viene todo un reino oscuro. Entonces vamos a platicar del origen de los Avengers y de algunas de sus historias más relevantes. Les agradezco muchísimo su compañía, sus audios, sus felicitaciones. Esto fue Miskatonic. Recuerden que nuestro Twitter, para que nos contacten y para estar compartiendo de manera interactiva el programa, es @compuerta12. También tenemos email de La Compuerta 12, que es compuerta12 con número, que es compuerta12 @gmx.es. También, si quieren contactarnos por Messenger, el MSN es gilberto@delirioporloscustoms.com. Estas son las maneras de contactar a La Compuerta 12. No dejen de checar el blog, porque aparte de los regalos que está dando La Compuerta de caricatura, yo les tengo algunos paquetes también por ahí de cómics que por medio de una trivia se los van a poder ganar. Entonces, les agradezco muchísimo a todos su compañía. Esperemos larga vida a La Compuerta 12. Y esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Miskatonic. Miskatonic. Vamos a platicarles que Michael llega y dice: yo hice una lista con un chingo de saludos. ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos. Dejé la lista en el trabajo. Con su concesionario Volkswagen Caribe GT, otra velocidad. ¿Y si lo sacudimos? Vamos a hablar sobre qué es lo que hacía el Chavo y Patty en el patio de atrás de la vecindad. No, ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Y la red de rap preferido. En la radio hay mucho que escuchar, pero nosotros somos la radio del noveno arte, Miskatón. Miércoles 10 pm por tokuriders.com. A ver, acá ya me están pidiendo en core, ya me están bronqueando de que van llegando y yo ya me voy. Sí, se fue bien rápido el programa, se fue bien rápido. A la hora cada vez se me va más rápido. Otra. Me traigo la guitarra y nos echamos una rolita. No. A ver, vamos a platicar de los cómics de esta semana. Bueno, voy a aventarme el spoiler de los cómics de la próxima semana porque ya por ahí un acto de cerrada de ojito me hizo el favor de obtenerlos. No dejen de leer Wolverine Old Man Logan. Recuerden que el Old Man Logan está dibujado por Mark Millar y esta serie está buenísima. Se va a encontrar por ahí en este número con Emma Frost, con Black Bolt, y el final está muy inesperado. Chéquenlo, vale mucho la pena y es de los cómics más económicos de Editorial Televisa. Cuesta 21 pesitos al mes, entonces va muy bien. Se los recomiendo al 100%. También salió lo que es Mighty Avengers. En Mighty Avengers nos van a contar la historia de cómo fueron entrenados los Secret Warriors. Los Secret Warriors, recuerden que son estos héroes que juntó Nick Fury para enfrentar a los Skrulls dentro de la invasión secreta. Bueno, pues vamos a ver cómo fue su entrenamiento. Este Nick Fury sí es manchadito, sí se pasa. Entonces, ahí lo podemos ver. Y en el siguiente número vamos a ver a Novar y a el Capitán Marvel Skrulls enfrentarse y su conflicto de llevar ser portadores de un poder Kree. Recuerden que los Kree y los Skrulls son enemigos naturales, entonces por ahí se pone bastante interesante. Esto vale mucho la pena, de los Mighty Avengers. También pude leer el especial semanal de la siguiente semana de X-Men. Es un buen número. El dibujo no termina de convencerme a mí, no por eso es malo. Es un excelente dibujo, ya que incorporan por ahí algunas características tipo animación, lo cual lo hace muy interesante. Los altos contrastes están buenísimos, se los recomiendo mucho. Sandy ya está regañando al Morex por sonsacarme a quedarme otro rato aquí en el programa. No, es un gusto para mí, de verdad, estar en compañía de todos ustedes aquí hasta altas horas de la noche es mi día, toda la semana es bien dura en el trabajo y esto es lo que así como que libera o quita la válvula, ¿no? Que no permite que el Oye Express explote. Entonces les recomiendo, toda esta semana vienen muy muy buenas cosas, ¿no? El próximo programa va a haber una cápsula de Eduardo Franco de cierre de temporada y relativa a los Avengers. Entonces, por ahí estén pendientes, esto va a estar muy bueno. Ahí chéquenlo. Hay muchas propuestas por ahí. Hay muchas cosillas por ahí, muchas sorpresas que les tengo para el cierre de temporada. Para la segunda temporada les voy a aventar el primer spoiler. Tenemos por ahí a un animador de ciertas series, valga la redundancia, animadas. Vamos a platicar con él, vamos a tener una entrevista con él. Vamos a tener algunos personajes o personas o miembros, mejor dicho, de La Covacha, que van a estar platicando con nosotros. Estoy viendo la posibilidad por ahí de una persona muy querida por nosotros, los fans de los podcasts. Para mi gusto, el mejor podcaster que hay en cuanto a cómics. No les voy a decir quién, espero que se haga, que no se cebe. Y también eso lo va a poner muy interesante, ¿no? Como ahorita todos los Star Wars vimos Star Trek y nos vamos a volver triquis de hoy en adelante, voy a también hacer un programa especial de los cómics de Star Trek, ahí para que lo tengan pendiente. Vamos a tener las continuaciones. La primera temporada de Miskatonic como que fue mucho hablar de orígenes. Ahora vamos a hablar de lo que están viviendo ahora muchos de los héroes. Aparte de que nos falta tocar muchísimos héroes, yo quería solucionar algunos problemas técnicos que parece ser que ya lo logramos, pero hay que trabajar mucha preproducción en el programa. Entonces por eso nos vamos a dar estas vacaciones de 4 o 5 semanas y en enero regresamos. También recuerden que Star Wars Radio Perú regresa renovado en su nueva temporada. Trae muchas sorpresas también para ustedes. Va llegando Jorge también aquí. Ya se armó la parranda con la fiesta. Ya nada más falta que se vayan por las chelas. Y ahorita ahorita armamos la parranda aquí. Ya tenemos al Morex, ya tenemos a Omar, ya tenemos a Unis, está Dino, está Freddy Aguilar, está Mario Escamilla, está Sandy Galia, estamos todos. No, Sandy, no te vayas, está buena la fiesta. No todos los años cumple, bueno, sí, pero no todos los, no tenemos oportunidad de festejar cada fin de semana a la compuerta 2 y que estén todos presentes. Jorge va llegando. Híjole, ya saben, ya les platiqué cuál fue el problema. Lo tuvieron por allá en un programa de en un talk show, detenido mucho tiempo, lidiando con Quique Gavilán, y ya les mostré la entrevista, ¿no? Por poquito y no llega. Yo creo que 10 minutos más y ya no nos alcanza. No, muchas gracias, Jorge, por tus saludos, ya los pasamos. Muchas gracias, lo reitero ahorita que estás ya en línea. Muchas gracias por tu apoyo, te estoy increíblemente agradecido por el apoyo a La Compuerta, y porque si no hubiera sido por tu apoyo, pues Miskatonic no existiría, ¿no? Y ya van dos mandados al sillón por las chelas. Dice Jorge que él llama a Chela Ramírez y a Chela González, que quién conoce más chelas. Entonces, se va a poner bueno esto. Spoilers les tengo muchos más por ahí y recomendaciones también. Tuve la oportunidad de conseguir el cómic de Batman Aliens, muy muy baratón. Un cómic que cuesta 80 pesos, conseguirlo en 25 y todavía con el celofán, pues es una ganga, ¿no? Me está preguntando Eric que hoy hasta qué hora transmitiremos, y luego que pues no tenemos hora, hoy va a ser programa morir o hasta que se conecte ahorita Kamikaze y me diga, ¿sabes qué? No te encajes, ¿no? Con el tiempo. Se lo recomiendo. Ese Batman contra Aliens, también Batman contra Depredadores, es buenísimo. Nos está diciendo Ángel García que ya le apagaron el audio, que su esposa está viendo a Ale Guzmán en la televisión, que nos manda un gran saludo a todos y que mañana se revienta el programa ya en formato podcast. Recuerden que este programa lo pueden bajar en formato de podcast desde la compuerta 12, que es http://compuerta12.blogspot.com. Desde ahí lo pueden bajar mañana ya en su formato de podcast para que se lo lleven en el iPod, a donde ustedes quieran. No, para que lo carguen en su reproductor de MP3, en la computadora, donde ustedes gusten. Entonces ya ya van en camino por las chelas. Ya todo se está poniendo bueno por acá. También les recomiendo muchísimo por ahí. Me encontré de aquellos libros que les había platicado de Lovecraft en el metro. Tienen una serie de libros de Carol Lewis y también en 25 pesos. Para todos los que no habían leído Alicia en el Espejo, Alicia en el País de las Maravillas y algunas otras obras más de Carol Lewis, ahí en los stands de libros del metro los pueden encontrar. Digo, el precio está excelente, 25 pesitos por libro. También tienen por ahí el de, para los que no han leído, La Guerra de los Mundos, también lo tienen ahí en 30 pesos, me parece. Está muy buena la selección. Cuando ustedes vean libros ahí en el metro, no se sigan derecho, párense un ratito, denle una ojeada. Tienen muy buenos títulos y muy económicos, sobre todo de ciencia ficción. Están trayendo muy buenas cosas de ciencia ficción, entonces por ahí échenle un ojo, ¿no? Por acá tenemos más comentarios. Dino nos dice que mientras no pongan Rambo, que siga el programa. Yo no tengo Rambo, yo no la tengo. Jorge la metió ahí en el programa de Star Wars Radio Perú. Me está comentando Jorge que cuando voy a sacar el timeline verdadero de Civil War. Podemos hacer un programa especial de Civil War. Yo le he dado mucho la vuelta porque finalmente la Civil War ya es algo que ya pasó hace tiempo y de lo que se habló muchísimo, ¿no? Porque fue lo que dio un cierto brinco del universo Marvel, ¿no? De lo que se está viviendo. O fue, digamos, que lo que le dio mantenimiento a lo que venía de House of M. Pero sí, ya que estamos complacientes y por pedidos, pues sacamos el timeline verdadero de Civil War y hacemos un programa especial. ¿Por qué no? Aquí en México lo que faltó de publicar de Civil War fue lo de She-Hulk, algunos de los Avengers, la iniciativa. Faltó también lo de la boda de Black Panther y Storm. Pero todos esos números los publicaron en lo que fue los números perdidos de Civil War en el Omnibus. Por ahí al que le haga falta, quien ya tenga los ómnibus de Civil War, tiene todo. Lo que sí les va a hacer falta de plano va a ser Deadpool. No, también lo incluye el ómnibus. Sí, no. Teniendo esos ómnibus tendrían todo. Y les faltaría el número de Daredevil, que aquí en México salió en Daredevil 18. En Estados Unidos fue un one shot que se llamó Shots Insights. Es el único que les faltaría prácticamente. Pero si quieren el timeline de por dónde empezar, a ver, vamos a aventarnos el palomazo para que mañana me regañe Spider Games por no haberlo dicho correctamente. Están los 7 volúmenes de Civil War, que son los 7 números del evento principal. De que inicia el evento, podemos leer lo que son los New Avengers, Civil War, va ligado. Todo comienza también en el Amazing Spider-Man 14, es donde se desata la Civil War. Y de ahí continúa con la línea, pero no, tienes razón. Les voy a hacer un timeline número por número, me voy a aventar un clavado allá al baúl de los recuerdos. Y lo vamos a platicar en el Miskatonic. Fíjate, y yo creo que ese timeline nos aventamos un programa completo, Sí está bastante extenso. Ya de los que se jalaron las orejas, ya tenemos como 8 escuchas menos de los que teníamos hace un rato. Ya todo el mundo está yendo a dormir. A ver si Norte también a mí me vienen y me jalan las orejas y me toca si yo no, me voy a sentir amargado el día de mañana. la va a pagar mis compañeros de trabajo, porque va a llegar de muy mal humor al trabajo. Pues esto fue el encore de lo que fue Miskatonic. Les agradezco mucho a todos, a los que se están conectando ahorita. También les agradezco mucho. Espero que mañana lo puedan descargar en formato de podcast, desde la compuerta 12 o desde Internet Archives, donde puedes la descarga alternativa para aquellos que están bloqueados por los proxies. Les agradezco mucho. De verdad, ha sido todo un placer compartir con ustedes este año, tanto con la compuerta y con el poquito tiempo que da Miskatonic. Muchas gracias por sus audios, por sus mails y por todos sus comentarios. Nosotros somos Miskatonic, yo soy Gilberto Cárdenas, somos el programa oficial de la Compuerta 12 y recuerden que somos la radio del noveno arte. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles con el programa de los Avengers. ¿Nos están escuchando en dónde? En www.tokuriders.com.